andando por los caminos te pude ver. Estabas bajo la espuma y a fin de mes me estremecí y en el laurel se aligeraba la espesa brisa del aguamiel. Cantando por los caminos te vi volver. Estabas bajo la luna 50 pies. Me decidí y el capitel de la mañana nos asomaba bajo la piel. Soy el juglar de tu risa, soy el juglar cara dura que posesiona su prisa de tu cintura. Soy el juglar con la lira, encantador de su altura. Soy el juglar que deriva por tu locura. Vagando por los caminos te vi crecer. Estabas bajo la bruma en tu desnudez. Palidecí, mudé la tez, mientras el cuerpo se me escanciaba de candidez. Rotando por los caminos te vi perder. No serías tan mía como pensé. Qué mal me vi, qué mal quedé cuando la lluvia se lastimaba de no caer. Soy el juglar de tu risa, soy el juglar cara dura que posesiona su prisa de tu cintura. Soy el juglar con la lira, encantador de su altura. Soy el juglar que delira por tu locura. Soy el juglar de tu risa, soy el juglar cara dura que posesiona su prisa de tu cintura. Soy el juglar con la lira, encantador de su altura. Soy el juglar que delira por tu locura. Por tu locura, por tu locura.